kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Bienvenidos a una edición más de vuestro radio show Iguana Rock, aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Gas, Onda Vallecana, cuando son las 20 horas del domingo 21 de noviembre, semana 47, lo que empezamos hoy, lo que empezáis a escuchar, lo que empiezan a disfrutar vuestros oídos. Y bueno, pues con un montón de cosas, con un montón de temas y con un montón de historias para arreglar el mundo, si es que así lo quieres hacer con nosotros durante las próximas dos horas, musicalmente hablando, por supuesto. Un saludo del que os habla el amigo Coyote, tanto en dirección producción como a los micros. Yeah.

Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se nos escucha? Parece ser que sí, por fin. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, 45 minutos casi después de lo previsto, por fin tenemos micrófono y no una alcachofa que nos habían dejado por aquí. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. En cualquier caso, queremos continuar con el programa Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en estos momentos. Y ahora sí, queremos dedicar este tema, aunque un poquito country. Y se sale del tema rockero, pero a un gran amigo que hoy ha tenido un detalle de celebrar un bonito homenaje con sus amigos de las dos ruedas, los que allí nos hemos dado cita. En el Micas Bar, estamos muy agradecidos, lo hemos pasado muy bien y ojalá que repitamos pronto y sobre todo rodando con las dos ruedas. Gracias Moore, amigo Murdo, por habernos, por circunstancias personales, reunido para rodar y para arreglar el mundo un poquito contigo. Para ti va este tema de Darius Rucker. Y que se llama Wagon Wheel, o lo que es lo mismo, la rueda del vagón. Headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. I pick a banjo now. Oh, North Country winners keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. Yeah. trucker out of Philly had a nice long talk, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, in a way. Con la esperanza de que algún día contigo, Murdoch, y con muchos más podamos rodar por esa ruta 66. Seguimos escuchando por aquí este tema de Darío Rucker, Wagon Wheel. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y este tema de los Muse se lo queremos también dedicar a otro gran amigo que se ha dado cita hoy con todos nosotros los moteros en esa fantástica reunión, y por ende se lo queremos transmitir a todas vosotras y a todos vosotros. El amigo Modes estuvo presente, muy bien acompañado por Elena con H, no nos olvidemos, siempre con H. Y bueno, pues para él va este, como lo prometido, es deuda, Starlight de los Muse. I just want it to. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y ahora que podemos por fin tener voz y comunicarnos y hablar con vosotros a través de un maravilloso micro y no de una alcachofa como algún saboteador nos había dejado por aquí, vamos a continuar con lo que queda de programa. Como decimos, ha sido una jornada muy bonita. Para los que no lo supieran, hoy era el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes. Accidentes que estoy convencido que en la mayoría de los casos, en nuestras carreteras, en nuestras calles, se deberían y se podrían evitar. ¿Por qué no se hace? Yo quiero pensar que no es por el vil céntimo, cuando antes funcionábamos con las pesetas, o por el vil euro. Esos amigos de las contratas amigas, que no interesa que cambien cuchillas asesinas de las carreteras, baches de las calles, pinturas deslizantes que no es que solamente afecten al tráfico, sino al viejecito, a la viejecita que va con su andador, con su garrotilla, con su silla de ruedas. Todo esto está ya estudiado, incluso hay países que nos llevan 23 pueblos de ventaja. Pero al final, si no es la contrata del amigo, no vamos a cambiar nada. Eso sí, los volardos y los bordillos, sí. Si hay que cambiarlos 13 veces en 2 años, lo haremos en las capitales y en los pueblos. Pero en las carreteras muere mucha gente y esperemos y queremos pensar que no inútilmente, porque los que tienen la potestad de cambiar las cosas a veces lo hacen. Como decimos, hoy se ha celebrado aquí en Madrid una carrera muy importante, como es la de Ponle Freno, que cada vez está teniendo más difusión, más divulgación, y por supuesto se está haciendo eco de muchas de las cosas que deberían de corregirse para evitar accidentes, para evitar muertes, para evitar hospitales de parapléjicos. Y nosotros, el mejor homenaje que podíamos hacer a esas víctimas, que no son pocas, que han muerto en la carretera, pues ha sido coger unos amigos, unas motos, nuestros caballos de 2 ruedas y irnos a dar un rulo. Sí, sí, un rulo. Amenazaban lluvias, pero nos hemos ido quedando en nuestro mítico GVH de Hortaleza y nos hemos ido a Miraflores de la Sierra por la carretera de Colmenar Viejo y luego hemos atacado Madrid para celebrar, pues, con buenas viandas y buenos líquidos, el que llevábamos mucho tiempo sin vernos y que seguimos vivos, que seguimos aquí y que tanto los que estamos vivos como los que murieron siendo víctimas de accidentes y hoy celebran su Día Mundial, tenemos y tenían el mismo derecho a seguir vivos. Así que tú que nos escuchas y tienes la potestad de cambiar las cosas, hazlo ya de una puta vez para que no haya más víctimas, porque seguimos denunciando cuchillas asesinas, seguimos avisando de guardarraíles asesinos, de baches, de hoyos en las carreteras y de 27.000 puntos negros más que hay, de los que muy poquita gente o nadie hace nada ni se hace eco de ello. En cualquier caso, mi chica Nessa, la dama de la carroza negra, también se ha dado cita en esa maravillosa cita en la que hemos estado presentes muchos amigos y amigas moteros. Y a ella le quiero dedicar este tema. The reason, la razón. ¿Hay alguna razón para que alguien no mueva un dedo y se arreglen las cosas y vivamos más felices? ¿O por lo menos que haya menos accidentes? No lo sé. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Hubastank, tema archiconocido. Y vamos con este The reason, la razón. Things I wish I had. go. Hace ya algún tiempo los Metallica flirtearon con las orquestas sinfónicas y con la de San Francisco hicieron cosas maravillosas. Hicieron un disco que se llamaba S&M y ahora vamos con el S&M 2. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, pues ahí estaba el saludito de Dee Snyder, que no tiene precio. Aquel día, aquel año, aquel lugar en la Nacional 2. Y que nos grabara en una cafetería de no muy lejos del kilómetro 300. Un saludito a unos impresentables como nosotros. Está claro que no tiene precio. Y todo fue logro y mérito del cuñao. JM, un abrazo desde aquí. Nos tienes muy desatendidos, pero seguro que es por buenas razones. En cualquier caso, seguís escuchando Iguana Rock a través de Onda Vallecana. Si es así, muchas gracias por prestarnos vuestros valiosos y rockeros oídos. Amenazamos con hacerlo cada domingo a partir de las 20 horas. Y ya llevamos dos programitas haciéndolo en directo, con un mono terrible de hacer radio, de acompañaros en las ondas, en los hercios, en los ceros y unos del infiernet, de resarcirnos de todo ese tiempo perdido que putas pandemias, bichos, virus y pospandemias nos han hecho perder, y tener que empezar desde cero, desde otra historia. Y bueno, pues aquí estamos en Onda Vallecana con un montón de buenos amigos, de buenos programas con los que compartimos parrilla. Y si nos estás escuchando y te animas a hacer radio, ¿por qué no? El 2022, a partir de enero, puede ser una muy buena oportunidad de que plasmes en las ondas, en las redes, lo que te llama, lo que sientes, lo que te hace vibrar, o lo que sientes que habría que denunciar. No todo es música en la vida, ¿verdad? Pero si aparte de poner música mandamos mensajitos, también puede quedar bien la mezcla, ¿no? La simbiosis. Bueno, pues es un poquito lo que nosotros hacemos, poner o intentar poner música para vuestros exigentes rockeros oídos y de vez en cuando pues llamar la atención sobre las cosas que a nosotros nos llaman la atención. Si es así, lo conseguimos, por supuesto nos daremos con un canto en los dientes. En la cita motera que hoy hemos tenido en el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes, nos hemos dado un rulo en moto, unos amigos, cinco caballos de hierro, y luego hemos celebrado el seguir vivos y estar aquí por circunstancias personales de alguno, cosa que agradecemos y mucho, ¿verdad? Capitán Moore, Capitán Murdoch. Y había un señor que es un personaje, algunos lo llaman Gandalf, otros lo llaman Chucky, pero lo cierto es que no deja que nadie se acerque a su cachopo, y si lo consigues puedes salir malherido. Y este señor es de los que contracorriente, no sé si será negacionista o no, pero dice que el Minia Terra Galega de lo siniestro es mucho, mucho más anterior a ese famoso himno que, si luego nos da tiempo, pondremos, que es el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. De hecho, incluso se atreve a decir que los Lynyrd son unos vulgares copiadores de los siniestro con su Minia Terra Galega. Pero bueno, como había que ponerle un tema y nos había pedido él Había Una Vez un Circo, pues para circo lo que va a sonar ahora, Dire Straits. Nos retrocedemos al año 79, álbum Comuniqué. Y había una vez algo, pero no en el circo, sino en el oeste. Esto va para ti, Chucky. Personaje que en el 2021, a punto de entrar en el 2022, se permite tener un teléfono que no es ni iOS ni Android. ¿La excusa? Pues eso, no tener Telegram ni WhatsApp. Con dos cojones, claro que sí. Te queremos, Gandalf. O Chucky, o como te hagas llamar, muéstrate ante todos como eres y quítate la careta, Chucky. España y todos mis amigos del Blues Brothers Band, soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock. de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Lulu Lou Marini. Bueno, queremos hacer ahora por aquí un alto en el camino para comentar lo que ha sonado y para quien ha sonado. Hemos comenzado con los Silencers. Silencers que además son noticia porque el próximo año, en concreto en febrero, estarán pisando nuestro país. The Silencers, que hemos puesto el Painted Moon, la luna pintada, de aquel álbum Una carta de San Pablo, A Letter from St. Paul. Bueno, pues estarán en la Sala Copérnico el 18 de febrero aquí en Madrid, el 19 de febrero en el Loco Club de Valencia y el 20 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona. Con ellos abríamos el programa y por supuesto se lo queríamos dedicar a quien nos lo ha pedido, de nuestros amiguetes, que él sabe quién es. Luego hemos continuado con Fiton de Fitipaldis, ya ha sonado A Mil Kilómetros, un tema de muy bluesero, muy guapo, del álbum del 2001, Los Sueños Locos, de Fito a Fitipaldis, y por supuesto se lo queremos dedicar a nuestro amigo Flipe. Al amigo Turbinator le hemos dedicado un tema de Aimforce, el Regrets del 2019 álbum Zenith. A la maravillosa Nani le hemos dedicado La Autopista al Infierno, Highway to Hell, de los grandes AC/DC. H's han sonado, cortesía de nuestro amigo Santi Pequeño Tarnasco, a los que mandamos saludito a Salto Mata Radio, cdmusicradio.com, wradio.com, Onda Vallecana, Radio Vallecas y Mi Rollo Es el Rock Blogspot. Y por supuesto también a esas últimas incorporaciones de mentes totales, como son Radio Varada al amigo Pedro y Onda Guantuqui al amigo Robert Plus. Si la vida funciona bien, pronto tendréis noticias de por qué algunos nos llaman dementes. También ha sonado de los Muse el Starlight, el The Reason de Hubastan dedicado a Nessa, el Enter Sandman de los Metallica en la versión de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Y ahora, para una chiquita motera rockera bien jovencita ella, que hoy ha tenido el gusto de acompañarnos tanto en ruta como en papeo, se llama Elena con H, pronto tendrá Nick Motero. Pero aunque no somos muy dados a poner música de Michael Jackson, hoy procede poner un tema que le vetaron en su propio país. Así es. No vamos a poner además el tema de los 6 minutos, sino que vamos a poner un tema de más de 10, la versión extendida de esa canción de la Tierra. Un temita que seguramente a muchos les producía ronchas y les sacaba los colores, porque hablaba de todo eso que ahora está en boga, de todo eso que está intentando solucionarse en cumbres como las de Glasgow, como las de Kioto, como las de París, e infructuosamente no está llegando a ningún buen puerto. Cambios climáticos, contaminaciones y el destrozo progresivo de nuestro planeta. ¡Ay, Dios mío! que vamos a dejar a las generaciones venideras? Pues de todo esto, con muy buena música y con muy buenas imágenes, hablaba el desaparecido Michael Jackson en este tema, que como decimos ahora es protagonista en Iguana Rock y que se llama Earth Song, quizás el mejor tema del pequeño de los hermanos Jackson y quizás el que menos han puesto por todos los intereses económicos a los que irritaba hablar de estas cosas, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica y demás, vamos con el Earth Song, por supuesto, ahora mismo y sonando Michael Jackson. Con mucho cariño para ti va, Elena. Nos habías pedido el Dirty Diana, que no es mal tema, pero donde esté esto, que se quite el Dirty Diana. Children Planet Earth, my home, my place, a capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by, a cloud of dust, a minor globe about to bust, a piece of metal bound to rust? Your misty clouds, your electric storm, your turbulent tempest in my own form. ¿Interesa o no solucionar los temas candentes del planeta? ¿Tendremos planeta en venideras generaciones? ¿Podrán disfrutar de lo que nosotros hemos conocido y disfrutado? ¿Se inventarán virus para diezmar a la población? ¿Son suficientes los recursos del planeta para alimentar a todos los millones de personas que lo conformamos? Bueno, son preguntas que ahí dejamos caer. La música la pone Michael Jackson. amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral. Enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Recordaros esas formas de contacto que tenemos, como son el mail a su tiempo @iguanarock.net. Tenemos también un Skype, Iguana on the Rocks. Y bueno, pues también otras formas habituales de contacto son las redes sociales. Radio Show Iguana Rock en Facebook y en Twitter @iguanarocknet. También nos podéis encontrar por LinkedIn y no tenemos Instagram ni planes de tenerlo. Somos del Atleti y no tenemos Instagram. ¿Pasa algo? Creo que son suficientes formas de contacto para hacernos llegar vuestras maquetas, vuestros trabajos, vuestros álbums, y agradecidos y mucho de que lo hagáis. Mucha de la gente que suena por aquí es porque nos lo han hecho llegar de alguna de las maneras. Y luego colgamos los podcasts en nuestra web, que es la vuestra, ya sabéis, las tres W's, iguanarock.net, y a través del Facebook, redes sociales y demás. Gracias por estar ahí si contactáis con nosotros y si nos hacéis llegar material. Y bueno, pues de las noticias que nos encontramos del mundo mundial, gracias a los amigos de portales como el Rock Progresivo, nos enteramos de Salsa Roxa de los Pink Floyd, o lo que es lo mismo, noticias que acontecen entre componentes de esa maravillosa, genuina, mítica banda. Y bueno, pues parece ser que David Gilmour ve improbable que él y Roger Waters resuelvan sus disputas. En cualquier caso, siga Pink Floyd por un lado, que no lo está haciendo, o siga Roger Waters por el otro, al cual tuvimos la suerte de ver aquí no hace mucho. Creo recordar que fue antes de la pandemia y con una entrada sacada desde mi persona, por lo menos lo que no había hecho nunca en mi puta vida, que es con más de un año de antelación sacar una entrada para un concierto. Y bien que valían en el Within Center las de Roger Waters. Pues lo que decía, si alguna vez tenemos que darle la razón a alguien o apoyar a alguien, siempre le daremos la razón a Mr. Roger Waters. Me parece un genio, me parece incluso un genio incomprendido. Y sobre todo en su concierto aquí en Madrid, en el Within Center, mandó recaditos políticos cuando el señor Donald Trump todavía estaba prácticamente en el país más poderoso del mundo, tocando los huevos a muchas personas, incluido a él. Y como él desde un escenario se atrevía y puede, pues Mr. Roger Waters lo hizo y muy bien. Así que siempre le daremos al señor que va a sonar a continuación la razón en todos los asuntos que tengan que ver con Pink Floyd. Lo cual no quita para que digamos que David Gilmour, por supuesto, es, ha sido y será otro genio, pero a veces las convivencias tienen estas cosas y bueno, nos vamos a ir a un maravilloso álbum como era el Radio Caos, a recordar a este genio como es el tío Roger, al que muchos acusan de haberse quedado un poquito más para allá que para acá por aquello de los temas del LSD, las drogas y demás. Ojalá nos quedáramos alguno, la mitad de bien, que se quedó este tipo que se llama Roger Waters. Y ahora sí, vamos con las ondas de radio. This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. Use your radio waves in your head. Is there a request you have to that for Taylor? Radio. Radio waves, he hears song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line. Son actualidades y novedades, sino que de vez en cuando nos gusta escuchar cosas del pasado. El amor es como el oxígeno, decían los Sweet hace bastante tiempo. Y nos apetece rescatar este temita para todos vosotras, todos vosotros hoy, porque la música lo merece y la banda no menos. Así que vamos con los Sweet y este Love is Like Oxygen. El amor es como el oxígeno remasterizado. Yeah. oxygen. You get too much, you get too high, too high. Not enough and you're gonna die, gonna die. Love gets you high. Love is like oxygen. Oxygen. You get too much, you get too high, too high. Not enough and you're gonna die, gonna die. Love gets you high. Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, tiempo ahora y no nos queda mucho de hacernos eco de una fantástica frontwoman, conocida antes como cantante de Insolencia. Desde el 2002 hasta la disolución de la banda, ya por el 2017... iniciaba Isabel Marcos su carrera en solitario en el 2018 con Quiero Ser Agua. En el 2020 nos presentaba el Nada Será Igual. Y el 2021 nos ha traído un álbum que se llama Sin Domesticar. Me encanta este fantástico título para un álbum. Aunque hoy lo que queremos hacernos eco es de su álbum del 2020, El Nada Será Igual. We're just talking about the future, forget about the past, it'll always be with us. Para los que no lo sepan, Isabel Marco es una de las artistas que se han sumado al proyecto de bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock, donde emitimos, por supuesto, todos los domingos a partir de las 22 horas. Y bueno, pues se ha ganado el premio a la mejor canción en los PMA de este año 2021. Bienvenidos siempre los premios, pero sobre todo que la música hable por sí mismo. Y bueno, por si no la conocíais, o por si dudabais que en este país, sin tener que irnos muy muy lejos ni cruzar ninguna frontera, se puede hacer buena música y de vez en cuando los medios hasta nos hacemos eco de ello, pues aquí tenéis a la gran Isabel Marco en este temita que se llama Siempre Deprisa, de ese álbum Nada Será Igual. ¡Felicidades, Isabel! Lejanos lazos y por qué. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, no nos queda mucho tiempo y ahora sí nos vamos a ir con un gran artista, un gran músico de este país, como es Morcuende. Alma mater de un fantástico proyecto como es el de Ishtar. Y hoy pues con un temita muy muy conocido que seguro os va a traer buenas reminiscencias. Lo hace muy bien con todo lo que se ponga. Y además tenemos el placer de haberle tenido acústicamente en nuestros estudios, brindándonos unos temitas en acústico de lo que es su proyecto en solitario, Morcuende. Así que con él vamos a dar hoy colofón al programa, quizás un poquito extraño, atípico a lo que habitualmente os tenemos acostumbrados, ¿no es así? En cualquier caso, esperemos que lo hayáis disfrutado igual que lo estamos disfrutando nosotros. Vamos con este tema que se llama Me and Bobby McGee, del gran Morcuende. Colgados en Baton Rouge, esperando un tren, desgastándome como mis tejanos. Un poco antes de llover, un coche paró y nos llevó rumbo a New Orleans. Quité de mi pañuelo rojo y sucio un alfiler mientras Bobby cantaba un viejo blues. Los limpias bailaban en mis manos sobre él. Cantamos juntos con el conductor. No se pierde nada si hablas de la libertad. Nada, ya no hay nada que yo pueda perder. Yeah. Si estar bien era muy fácil cuando cantaba blues, era suficiente para mí. Para mí. Can I? Bueno, pues ni qué decir tiene que el amigo Morcuende se ha llevado muy bien a su terreno un archiconocido tema de Janis Joplin. El Me and Bobby McGee, llevado a su terreno, maravillosamente interpretado por Morcuende. Lo cual quiere decir que es una fantástica candidata a las Iguana Rock Covers, a las versiones, a esos fantásticos programas dedicados a las versiones y a las covers que de vez en cuando nos gusta hacer. Así que algún día pondremos el de Janis Joplin, el Me and Bobby McGee, y por qué no este de Morcuende, muy muy bien llevado a su terreno y al castellanizado lenguaje de Don Quijote. ¿Os parece? Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos que os haya molado, sintonizado y transmitido de principio a fin. Ha habido unos cuantos problemas y no pocos, así que gracias por vuestra comprensión, amabilidad y generosidad al prestarnos vuestros oídos. Próximo domingo más, a pesar de que es un puente acueductal, bueno, todavía estaremos por aquí, para el puente y el acueducto todavía queda, pero bueno, iros comprando lotería, que dicen que no va quedando mucha, e iros organizando la vida, iros por la sombra y que tengáis buena semana tranquilita. Gracias.